Estoy hablando del señor Rogelio Iparraíri, a quien saludamos. Rogelio, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. Hola, Gerardo, Claudio, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, aquí tratando de conocer las novedades, que son de hace minutos nada más. Exactamente, sí, muy importantes. La verdad, hay una hermosísima noticia. Recién acompañé al subsecretario de Infraestructura Escolar de la provincia de Buenos Aires, Ariel Lambesat, quien trajo a la ciudad de Tandil, tal como habíamos conversado con la ministra Vila la semana pasada, el convenio, en su formato físico, digamos, ¿no? El convenio, formalmente hablando, los papeles ya firmados por la ministra, y ahora en el transcurso de la mañana ya lo firmaba el intendente Lungui, para iniciar de inmediato la elaboración del pliego de bases y condiciones, condición obviamente sine qua non para poder licitar la obra de construcción del edificio único del conservatorio y del IPAD, una obra que tiene, bueno, esta mañana en un medio sí. De nuestra ciudad leíamos al titular del IPAD 40 años de espera, ¿no? Este edificio en el caso del IPAD no es distinta a la realidad, por supuesto, del conservatorio, una obra impresionante. Yo después les voy a acercar los planos del proyecto, realmente una obra increíble, es la tercera obra, son casi 350 millones de pesos el valor al que sale la licitación, con redeterminación de precios, obviamente, porque al ser una obra de semejante envergadura tiene un plazo de finalización de 24 meses, con lo cual, con lo que es la inflación en Argentina, y siendo optimistas, va a terminar siendo una obra de alrededor de 500 millones de pesos, y se convierte, después del complejo educativo Arcoíris, sí. Inaugurado ya, si no me equivoco, en el año 2009, creo, sí. Y de la escuela, del complejo de la escuela polivalente, esta va a ser la tercera obra más importante en materia de infraestructura educativa. Totalmente. Rogelio, ¿cómo son los plazos? Ahora, bueno, decías vos que hay que firmar el convenio por parte del intendente y ya después, en días, sale a licitación la primera parte de la obra, o sea que está cada vez más cerca que se comience. Exactamente. Esta obra que tenía el compromiso de comienzos de este año, ya por el mes de abril, más concretamente, de la ministra de Educación de la provincia, Agustina Vila, de financiarla en un 70% con fondos de la provincia de Buenos Aires, tuvo una dilación de algunos meses, básicamente por el cambio del lugar original donde se había pensado en el predio perteneciente a Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, allí en Riccieri y Avellaneda, ¿no? Que conocemos todos, que es el mural donde está Pico Mónaco, Zabaleta, Del Potro, sí. etcétera, etcétera. En esa esquina, finalmente allí la provincia ya había iniciado el proceso para visitar lo que se conocen como casas de la provincia. Entonces hubo una contrapropuesta por parte del municipio de cederle a la provincia el terreno que está detrás del barrio 17 de Agosto, Suipacha y se ubican, ¿no? Sí, donde sí, pasa sí. el entubado. No sí. quiero meter la pata con la otra calle porque hay dos macizos, uno pegado al otro. Pero bueno, allí atrás del barrio 17 de Agosto, sí. que va a levantar mucho además el barrio realmente. Pero además la obra está pensada para integrar a la comunidad tandilense, no solo a las comunidades educativas del conservatorio y el IPAD, que va a tener, si bien la obra es integrada, cada uno va a tener por supuesto su edificio, con toda la última tecnología, tanto para el desarrollo de artes plásticas y visuales, como en el caso del IPAD, como también para lo que es toda la cuestión pedagógica y de práctica, por supuesto, musical, ¿no? Con aulas insonorizadas, aulas taller, todos los dispositivos audiovisuales, iluminaciones LED, es una obra con calefacción central, con todos los herramientas de PVC, pero además tiene un anfiteatro para la comunidad, es decir, para la comunidad de Tandil, de 220 butacas, también con la última tecnología, un Zoom también, todo esto se conecta al interior del propio edificio, un patio interior realmente muy muy bien pensado. El proyecto lo elaboró Garijo, uno de los arquitectos del fondo educativo con los que cuenta el municipio de Tandil, Ricardo Garijo, proyecto realmente muy pero muy bueno. Entonces les decía, bueno, el cambio de lugar generó alguna dilación, pero en un año de extremas dificultades, como sí. a nadie se le escapa, hoy 27 de septiembre, pensemos que el proyecto final fue elaborado por el municipio a la provincia el 10 de agosto, 47 días después, está aquí, le acabamos de dejar al jefe de gabinete, Oscar Teruggi, el convenio firmado realmente, digo, con los con la cantidad de líos, ¿no? Por decir, por usar un término suave que hay para resolver en la provincia de Buenos Aires, que en apenas 47 días ya está el convenio firmado, habla de la voluntad del gobernador Kicillof, de la ministra Vila y de todo su equipo para avanzar con esta obra tan importante para Tandil. ¿Hay planes, hay plazos de obra, Rogelio? ¿Se sabe cuánto tiempo tendría que estar terminado? Ustedes saben que el camino, digamos, ¿no? De acuerdo a lo que dice la ley de licitaciones públicas de la provincia de Buenos Aires, bueno, primero hay que elaborar un proyecto ejecutivo, eso ya está hecho, es en función de este proyecto que se firmó este convenio, elaborar los pliegos de bases y condiciones. Ahí nos comentaba Teruggi que esto se hace en cuestión de días, por no decir de horas, porque como ya tenían el proyecto, los pliegos se hacen en función de eso, y el convenio que le acabamos de dejar no solo tiene la parte de las cláusulas, sino que tiene un anexo, que es el que da pie a lo que va a ser el pliego, es decir, el tipo de materiales que se utilizan, el tipo de obra, todas las cuestiones técnicas. Con el pliego elaborado ya sale a licitación y eso tiene plazo, ¿no? Apertura de sobres, plazo de impugnación. Luego una empresa tiene que ser la ganadora de la licitación. Eso no va a tener inconvenientes porque, les repito, tiene cláusula de redeterminación de precios. Hoy las licitaciones públicas que se complican son las que no vienen con cláusula de redeterminación por el proceso inflacionario, particularmente las obras grandes, ¿no? Bueno, en este caso no vamos a tener ese inconveniente, con lo cual, cumplidos los plazos de licitación, apertura de sobre, impugnaciones y licitación, inmediatamente después se va a estar firmando la adjudicación de la obra. Yo estimo que fines de 2024, principio de 2025 estaría habilitándose por los dos años de obra. Antes de las fiestas, y estoy siendo conservador, antes de las fiestas tiene que estar adjudicándose la obra, antes de las fiestas de este año. Con lo cual, y el plazo de obra es de 24 meses corridos. Por eso, dos años. Con lo cual, fines del 23, estamos hablando de que se adjudica en las fiestas del 21, fines del 23, ambas comunidades, el conservatorio y el IPAT, bueno, y todos los tandilenses, deberíamos estar, si no es fines 23, sería muy a comienzos del 24, siempre por cuestiones climatológicas o de otra índole, a veces sufren alguna demora las obras, obviamente, pero a más tardar comienzos del 24 tendríamos que estar los tandilenses cortando las cintas de esta obra tan importante. Estaba viendo otro día, Rogelio, estaba haciendo un repaso de la cantidad de obras y la inyección económica que va a hacer tanto Nación como provincia en Tandil en diferentes obras, ¿no? Empezábamos con lo que tiene que ver el mejoramiento de caminos, lo que ha dado provincia en materia de ayuda para el turismo, para la cultura, lo que va a ser el trabajo de fibra óptica, lo que tiene que ver con la ruta y la rotonda 226 y 30, con lo que tiene que ver con la terminal, ahora con este proyecto que vos estás dando a conocer que se va a hacer. Es infernal la inyección económica. Había sacado así a vuelo de pájaro, sacando esto, no lo tengo en cuenta este proyecto que acabas de decir vos de IPAT, pero cerca de 550 millones de pesos, tanto provincia y nación en obras para Tandil. Es increíble ese trabajo de provincia y nación para distintas obras en nuestra ciudad. Son más de 800 millones de pesos. Ahí te falta la cisterna del barrio Movediza, que ya fue licitada y ya fue adjudicada la obra, ya se firmó el contrato de obra. Esta semana comienza con el movimiento del suelo, es una obra de 170 millones, a la que finalmente, una vez que se había caído la primera licitación, ahora se le incorporó cláusula de redeterminación de precios. Los conectores cloacales de Valle del Lago, allí al lado de la pista de atletismo y del barrio Unca, la renovación de la playa de Barros Oeste. No olvidemos las 52 cuadras de asfalto que este año se hacen en Tandil. Algunas ya están hechas, otras están en proceso de adjudicación y otras en proceso de licitación. 52 cuadras de asfalto entre nación y provincia, sumado a las 6-7 cuadras de asfalto que hace por administración propia este año el municipio de Tandil. Bueno, esta obra ahora de casi 350 millones, son más de 800 millones de pesos. No tiene precedentes, tomándolo en términos relativos, no solo en términos absolutos, obviamente, sino los valores, estos más de 800 millones de pesos en valores relativos, no tienen precedentes, ¿no? Y creo que habla muy bien, nosotros podemos tener, y es parte de la democracia, un millón de diferencias, ¿no? Un espacio político con el otro, pero me parece que es muy sano y que es importante poner esto en valor, Dos cosas. Primero, que hay un gobierno, tanto el gobierno nacional de Alberto Fernández como el gobierno provincial de Kicillof, que no se fijan en el color político de los distritos, que lo que se fijan es en la calidad de vida de los bonaerenses, de los argentinos, y esto está visto con semejante inversión hecha en la ciudad de Tandil. Y lo otro, que es algo que el doctor Lunghi reclama, y los intendentes en general, ¿no? Digo, hablo de Lunghi porque somos vecinos, han reclamado siempre, y es que liciten los municipios, que son los que conocen el territorio, que conocen a las empresas, ¿no? Y que eso asegura mayor eficiencia en el control de la obra, y eso es una constante, tanto las obras licitadas con fondos del gobierno nacional como del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y es lo que conversábamos recién con Teruggi, junto con el secretario de Infraestructura Escolar, las obras son todas para que las liciten los municipios. La única de todas estas obras que mencionamos que no está licitando el municipio por una cuestión de jurisdicción, sí, es la iluminación de la rotonda de la 226 y la 30. Claro. Les cuento que mañana es el acto de firma de adjudicación de la obra. Mira. Mañana, martes 28, con lo cual, hacia finales de esta semana, comienzo la otra, los tandilenses vamos a empezar a ver los trabajos allí en la rotonda, una obra prometida tantísimas veces. Oh. Esa, por ser jurisdicción, digamos, de Vialidad Nacional, claro, la licita la empresa Corredores Viales, perteneciente a Vialidad, lo mismo que ya sale en la licitación ahora a fin de mes, la rotonda de la calle de la calle Buenos Aires con 226 y la dársena de 226 con Magallanes, y la colectora sentido ascendente desde Reforma Universitaria hasta Pedersen. Salvo esas tres que les contaba, el resto son todas obras licitadas por los municipios, lo cual también es muy bueno. Sí. Bien. Rogelio, la última. En los últimos días se llevó a cabo un plenario del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones del mes de noviembre. Bueno, hay un video dando vuelta que creo que lo transmitió la concejal Silvia Nocey. Y había algunas frases como que uno puede tomar de declaraciones de Darío ahí hablándole a todos los que laburaron en la campaña, como que diciendo: muchachos, tenemos que salir a buscar el voto y tenemos que estar nosotros primeros convencidos de que se puede dar vuelta, porque si vamos a una casa y no nos notan que no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, no nos van a votar. ¿Se hicieron mucha mea culpa por tema de elecciones, o esto es algo normal y justamente ahora trascendió este video de reuniones? No, por supuesto que hacemos mea culpa y autocrítica. A ver, nosotros iniciamos la campaña, Cherno, sí, allá a comienzos de agosto, planteando, y fue parte del discurso de Darío Méndez como primer candidato a concejal, en el acto de lanzamiento de la campaña, lo primero que dijo es: sabemos, no desconocemos que estamos en deuda con nuestra gente, con nuestros vecinos. Sí. Porque la mayoría de argentinos votó al gobierno nacional y al gobierno provincial en el año 2019 para revertir el daño que habían producido en la economía doméstica, en el bolsillo de los argentinos, en la educación, en la salud, en las cuentas públicas, en el endeudamiento, los gobiernos de Macri y Vidal. Lo cierto es que a 90 días de andar sobrevino la pandemia, un hecho que no tiene precedentes en la historia contemporánea, pero que evidentemente a la hora de volcar su digamos, opinión, expectativas, lo que la gente pone en la urna, ¿no? Sí. Bueno, primó, por lo visto, una de las primeras lecturas que se hacen, las condiciones materiales de existencia. Entonces, nosotros esto lo sabíamos, no sabíamos, obviamente, porque no tenemos la bola de cristal, cuál iba a ser el reflejo, el correlato en las urnas, pero sí, nunca desconocimos que estábamos en deuda, habíamos venido a otra cosa. Gracias a Dios y a la campaña de vacunación, que ya es absolutamente todo un éxito, hoy la pandemia, o al menos lo peor de la pandemia, empieza a quedar a nuestras espaldas y podemos volcarnos de lleno a hacer aquello que vinimos a hacer, ¿no? Entonces, lo que planteaba Darío, no lo vi el video, pero sí participé de este plenario, obviamente, lo que planteaba Darío, y lo que nos venimos diciendo entre nosotros es: hay que ir a la casa de los vecinos, primero a poner la cara, claro, para que los vecinos nos expresen lo que nos quieran expresar y nos digan las cosas en la cara, porque merecen eso, merecen que quienes somos las caras visibles estemos ahí, nos hagamos presentes, de cuerpo presente, para que nos planteen lo que nos tengan que plantear, y también para discutir, en el buen sentido, digo, no enojarse, sino discutir con nuestros vecinos cuál es la alternativa, ¿no? Digo, que ahora que vamos a poder empezar, y se está viendo, hay señales mucho más que interesantes en materia de recuperación económica, hablemos por Tandil, que es el suelo que pisamos, en la actividad comercial, turística, gastronómica, en la construcción, en la industria, en el agro, realmente está tomando un impulso cada vez más que interesante. la recuperación económica, pero hay cuentas pendientes en la Argentina que son básicamente la recuperación del salario, el combate a la inflación, resolver de una vez por todas el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos tiene claramente encorsetados y que es un límite a las posibilidades de desarrollo. Estamos, entendemos todos, muy encaminados en ese sentido, y hay que plantearle a nuestros vecinos y vecinas con claridad cuál es la alternativa al gobierno y a la propuesta del Frente de Todos. Bueno, la alternativa es lo que dejamos atrás los argentinos hace apenas 22 meses atrás, de Macri, Vidal, Santilli, Larreta, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la tarea a la que nos vamos a abocar con muchísima humildad, diciendo la verdad, sin promesas vanas, que la recuperación se está viendo, pero para que llegue al bolsillo del común de los tondilenses a pie va a pasar tiempo, eso es cierto y hay que decirlo con todas las letras. Bueno, haciendo lo que un militante político hace en una campaña electoral, sobre todo cuando cargan sus espaldas con una derrota como la que sufrimos en Las PASO, ¿no? Claro. Va a ser una elección distinta también esta, una campaña distinta. Uno va a poder, a lo mejor no como campañas anteriores de los actos masivos, pero uno va a poder, al menos con esta campaña de vacunación, el cara a cara con los vecinos se va a poder hacer ahora de cara a noviembre. Exactamente. Vos sabés que, de hecho, yo les decía a los compañeros y compañeras de distintos espacios que componemos el Frente de Todos en este plenario, les decía, como nosotros los hombres somos seres humanos, animales de costumbre, naturalizamos todo muy rápido, pero esto que estamos pudiendo hacer acá, estamos haciendo todos con barbijo, sí, con ventilación cruzada, en el marco de las normativas vigentes, hace apenas 60 días atrás, cuando iniciaba la campaña de Las PASO, no lo podíamos hacer, y de hecho no lo hicimos. O sea, apenas nosotros hicimos al comienzo un acto de lanzamiento, ustedes estuvieron, lo cubrieron con 200 personas al aire libre, separadas por un metro y medio una de la otra. Eso fue el máximo que se pudo hacer. Y ya sobre el cierre de la campaña, porque realmente ha tomado un ritmo mucho más interesante la recuperación y el mejoramiento de los índices sanitarios, bueno, ese acto con 400 personas en el gimnasio del Defensa, ¿no? Bueno, estas posibilidades que nos brinda a todos, principalmente de volver a la educación a pleno, como vemos hoy a los pibes en las escuelas, las actividades económicas, industriales, de los entes públicos, etcétera, etcétera, también incluye a la posibilidad de empezar a desarrollar en estos 45 días una campaña mucho más parecida a las campañas que conocimos siempre que a lo raro que fue la campaña de Las PASO. Bien, sí. Claramente. Seguramente, Rogelio, estaremos charlando. Interesante recibir buenas noticias dentro de todos los bajones que tenemos día a día, ¿no? Y sobre todo para la gente del IPAT y para la gente del Conservatorio de Música. Digo, esto de poder tener un edificio propio y que ya haya una fecha en el horizonte, ¿no? Esto ya deja de ser un sueño y empieza a ser una realidad, y eso es lo importante. Tal cual. Así que bueno, esperemos que vengan mucho más anuncios de estos y seguiremos charlando. Obviamente, ya en poquitos días arrancamos con todo el ritmo de las elecciones y estaremos charlando seguramente un par de veces más. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre ahí comunicándole a la gente con la verdad, pero también comunicándole buenas noticias. Cuando las hay que comunicarlas, porque venimos todos muy golpeados, ¿no? Y que en el marco justo de la Semana de las Artes se confirme ya la firma de este convenio, que tal vez que en este momento, mientras estamos nosotros conversando, ya tiene la firma del intendente, y si no, será en los próximos minutos, próximas horas. Y que podamos también disfrutar las buenas noticias en un momento tan difícil. Totalmente. Y juro que las buscamos, las buenas noticias, ¿eh? Lo que pasa es que a veces no aparecen. Me consta, obvio. A veces no aparecen. Te mando un saludo y nos seguimos viendo. Un abrazo grande, nos vemos pronto.